juego con mi corazón. Yo no sé por qué siempre me queda un lamento. Yo no sé por qué siempre hago caso al amor. Siempre hago caso al amor.